fondillo atraviesa rejas y paredones. Panorama carcelario. Una mirada sobre el sistema carcelario actual. Cuatro minutos, han pasado de las 5 de la tarde. ¿Dónde nos metimos? No entendí, el separador. ¿Cómo no entendiste? Abre rejas, el primer puertas. Contenido, el primer contenido interesante, serio de Mundillo Merienda, de la voz de Agustina Ferrarese. Hola Agustina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien, contenta de estar acá. ¿En serio? Sí. Mirá, buenísimo. ¿No se nota? Sí, re. Ah, listo. Pero bueno, igual no deja de sorprender. ¿De qué va a ir este contenido, esta columna? No sé por qué estamos tratando de no decirle columna, pero va más o menos por ahí. ¿De qué va a ir? Y en primer lugar buscamos visibilizar un poco lo que está pasando actualmente en las cárceles de Argentina, principalmente de la provincia de Buenos Aires, que es a las que más tenemos acceso. Con esta intención de visibilizar lo que está pasando, después se podrían ir desarrollando otras cuestiones. Pero en primer lugar es importante marcar que se sepa qué es lo que está pasando ahí dentro para, en principio, desestigmatizar también, ¿no?, a la gente que está privada de su libertad, a los internos, que son víctimas, como todos sabemos, de muchísimos estigmas que no son solamente sociales o culturales, que tienen que ver también con una inserción laboral, con otras cuestiones también vinculadas con la proyección que se tiene de esa persona al salir de la cárcel. También podemos buscar empatizar con esas realidades para entender otras previas al ingreso a la cárcel y posteriores a la salida. Si uno quiere como poder entender esas causas y consecuencias. No analizar una prisión o un momento de estar en cárcel como un hecho aislado, como un castigo, mero castigo por un acto que se cumplió, que no cumple, que infringe las leyes que determinamos que son las que socialmente decimos, claro, que tienen eso, que ser. Con el primer objetivo de visibilizar, después podemos ya desarrollar muchísimas más cosas súper ambiciosas y necesitamos De todos los que estamos acá afuera, en todos lados. Muy bien, entonces bueno, para los que están del otro lado, para que se entienda, para que también nos ayuden, nos den una mano en esto de pensar la situación de aquellas personas que se encuentran privadas de su libertad, la idea de este espacio es un poco poner en común todas estas cuestiones que hacen a la vida de alguien que hoy está privado de su libertad, pero que también, digamos, nos da un marco de análisis para poder pensar en de dónde viene o cómo llega alguien a esa situación y qué sucede incluso después. No es solamente el espacio o el momento en el cual está privado o privada de su libertad, pero bueno, invitamos a quienes les interese, a quienes quieran, a quienes están del otro lado, a sumarse, a mandarnos su opinión, a participar de estos espacios, porque de alguna manera acá en Mundillo en Mundillo Merienda creemos que aquello que no se cuestiona se normaliza. Y un poco por ahí va la cosa, ¿no? Tratando de poner algunas cuestiones de relieve como para problematizarlas, para entender que no todo aquello que está dado o determinado socialmente está bien. Está bueno que nos replanteemos algunas cosas, ¿no? Sí, también dejar de pensar a las prisiones, a las cárceles como depósitos donde se esconden durante unos años, probablemente casi todos los que están dentro de la cárcel, la mayoría son gente de pobre, podemos decir, o de bajos recursos, o de poco acceso a una justicia, a que esa justicia se comporte de determinadas maneras. Entonces muchas veces no tienen abogados, no tienen defensores. Entonces la cárcel termina siendo un depósito y muchas veces gente inocente o gente que no cumple con, no cometió el delito del cual se lo acusa. Entonces, con esa idea. Con esas ideas, que son un montón. Son un montón, son muchas más de las que estoy pudiendo decir, seguramente. Y desde la sociedad hay que pensarlo, porque todas las revoluciones, los cambios, las transformaciones nacen siempre desde abajo para arriba, por lo menos en las que yo creo y me creo capaz de poder hacer algo. Así que los invitamos a todos a formar parte y a preguntar. Quizás es un poco ambicioso, ¿no?, el proyecto este de visibilizar y de poder traer al llano la realidad que muchas veces la gente tiene acceso a la realidad carcelaria o conoce las cosas que parece que pasan en la cárcel a través de la televisión y de la ficción. Todos sabemos, por ejemplo, el marginal como carga de estigmas y de lugares comunes que en realidad en la cárcel no se manifiestan de esa manera. A mí me suena que alguna columna va a venir por ahí, entonces. Que ¿por de dónde? De hablar cómo la televisión... Va a hacer mierda el marginal. Obvio, paneles. Sí, cómo la televisión... Primer objetivo, primer enemigo. Primer enemigo, el marginal y Diosito. Bien, bueno, perfecto. Entonces quedó presentada ahí lo que va a ser la columna y después vamos a seguir el día de hoy mismo. ¡Qué bárbaro! Desarrollando un poco más sobre lo que va. Seguimos hasta las 18 horas con más Mundillo Merienda. ¡Hey! ¡Hey! Comunicate con Mundillo Merienda. Déjanos tu mensaje al 4726-887. 4726-887. Dale, metele. Minutos han pasado de las 5 de la tarde, seguimos en Mundillo Merienda, nos quedan apenas 12 para llegar al final. Qué rápido se pasa la hora, Santi. Terrible cómo se pasa rápido, pero bueno, nada, ya, qué sé yo. Le metemos. Hoy estuvimos presentando lo que sería esta columna, este espacio en donde vamos a conversar sobre la realidad carcelaria, donde vamos a problematizar algunas situaciones que se dan en torno a eso para poder pensarlas entre todes. Aus, bienvenida de nuevo. Gracias, estoy muy contenta de estar acá. Qué bueno, nosotros también. Bueno, ahora metele un poco de contenido, porque pura zaraza hoy, viste, dale, no, vamos. Pero pará que está elogiando. Ah, bueno, muchas gracias. Nah, es verdad, fuera de aire nos dijo que estaba bueno y sí, todo el programa. Bueno. Mentira. ¿En serio? Bueno, vamos a hablar hoy, en primer lugar, del problema raíz, de uno de los problemas raíces en las cárceles de Argentina, que se trata de la superpoblación, que como su nombre lo indica, quiere decir que hay una población carcelaria muchísimo mayor a la que las plazas, los cupos, los lugares que hay dentro de la cárcel para los internos están ocupados. Actualmente hay 25.000 plazas y están ocupadas por 50.000 presos. 25.000 plazas, 50.000 presos. ¿Eso en la provincia de Buenos Aires? Sí, ¿qué quiere decir esto? Una superpoblación del 100%. Es como si vos, que vivís en un buen ambiente, con alguien, vivas con dos personas más. Una convivencia Y bueno, pero yo no cometí ningún delito. ¿Pagás todos tus impuestos? Lo que puedo negrear, lo negreo. Bueno, eso es un delito. Claro. Bienvenido. No irías a la cárcel igual porque seguramente tengas recursos para evitarla. Seguro. Pero bueno, esa gente que hoy está ocupando esta cantidad de plazas no lo tiene. Entonces, ¿cómo se genera esta superpoblación en cárceles? ¿Por capricho? No, hay una serie de cuestiones que son identificables, como por ejemplo una de las principales es el punitivismo, que es esto, que se busca el castigo a través de la ley más allá del delito que en sí se cometió, o sea, punitivismo. Se aplica el castigo, que es la cárcel, rápidamente más allá de sin buscarle una alternativa previa, sino que el castigo mejor es la salida cárcel. Es que vaya preso. ¿Robó un kiosco? Marche preso. Cárcel. ¿No pagó sus impuestos durante 25 años? Marche preso. No, se queda en la casa. Ese se queda en la casa. No, yo me quedo en la casa. Ahora, clase media. Yo me pregunto, vos tenés... No voy en cana ni loco. Vos tenés un boliche, ¿no? Sí. No digo el nombre. Un boliche bailable, no sé, un restaurancito con un par de mesas. Te da una capacidad, porque Inspección General hace ahí un numerito, te da una capacidad de gente. Vienen... Sí. A mirarte y tenés el doble de gente adentro. ¿No te clausuran? Sí. ¿Y qué pasa con la cárcel? Es una muy buena pregunta, una buena analogía y podríamos llevarla a quién hay que llamar. ¿A quién hay que llamar? ¿A quién hay que llamar para contarle todo esto? Bueno, este punitivismo lo que hace es acelerar la llegada de personas a las cárceles y también se debe a una falta real de la aplicación de la ley, porque la ley no está pensada para esto. Hay muchísimas alternativas previas a la cárcel o posteriores a la cárcel, como puede ser una prisión preventiva. En este momento se dictan las prisiones preventivas sin reparar demasiado en otras cuestiones que las evitarían. Cuestiones legales, ¿no? Se puede otorgar una libertad condicional, una domiciliaria, que hoy en día están muy estrictos con esa... Los mal llamados beneficios, que en realidad son derechos, porque una prisión domiciliaria no es un beneficio, sino un derecho al que tienen acceso las personas que por alguna cuestión no pueden estar dentro claro, de la cárcel. Está determinado que se te otorgue la prisión domiciliaria en ciertas circunstancias porque así lo determina la ley, digamos, pero es un derecho. Todos esos estigmas de los que hablábamos antes también recaen sobre las palabras que utilizamos a diario para referirnos a los derechos que tenemos todas las personas. Ahora, de Marchi se dobló el tobillo o algo así, lo mandaron a la casa sin problema al genocida. Alvarado y Olavarría. Alvarado 1414, si alguien quiere ir a saludarlo. Ah, joya. Si aparte te queda, duda. Porque aparte encima es el borracho por dos. Te queda. Digo, ahí me parece que también un poco se evidencia que las reglas no son para todos iguales. No. Además, otra de las causas de esta superpoblación puede ser considerada la crisis económica. Cada vez que hay una crisis económica, no por decir que el pobre delinca, sino porque hay otras cosas, cuestiones vinculadas, como por ejemplo, se aumentan los casos de narcomenudeo. Eso le encantaban a Bullrich. Y son fáciles. Le encanta. Derribaron, ¿cuántas veces leímos noticias en Mar del Plata? Derribaron búnker en el barrio Los Troncos. Yo creo que para Pato viene el narcomenudeo y el trapiche. Está fácil. ¿Cómo? Bueno, y esta crisis económica también hace que aumenten los delitos bagatelares, que son los más simples, por ejemplo, como robar un pedazo de lomo en un supermercado o un vino en el chino. Sí, un delito menor. Delito diríamos. Menor, claro, que a través de este punitivismo lo que se logra es que se sobrepueblen las cárceles actuales. ¿Y qué consecuencias trae esto? Las obvias. El presupuesto es el mismo para 25.000 o para 50.000 personas. Este presupuesto no alcanza, obviamente, en lo más básico que tenemos las personas, que es lo más básico que tenemos que hacer todos los días. Sí, comer, dormir. Comer. No alcanza la comida, las plazas donde se disponen a dormir no existen. Entonces muchas veces están durmiendo en el piso con las condiciones de higiene que conocemos, o que suponemos. No conocemos. Claro, que no, pero ya las vamos a conocer. Se van a tener que quedar escuchando en esto y van a ver qué quiere decir no tener una cama en un penal. No hay cupo para los que quieran estudiar, que quieran aprovechar este tiempo en prisión para terminar el secundario o estudiar una carrera. Bueno, esos cupos están pensados para una cantidad de gente que está desbordada por el doble. La convivencia, lo que hablábamos antes, convivir con tantas personas. Es difícil convivir en tu casa con la persona que elegiste o con los hijos que pariste o con los padres que te tocaron. Imagínate en una cárcel donde todos están muy disgustados con su contexto y donde muchas veces rige la ley de que el más fuerte, que a veces no es el interno, sino el servicio, el que rige la convivencia, bueno, se vuelve muy, muy complicada. Estos son todos datos oficiales de diciembre del 2009. A la vez, hay que pensar también que el servicio penitenciario bonaerense actual está desbordado, porque se supone que hay una cantidad de trabajadores para cubrir una demanda que está desbordada. Entonces, bueno, se van generando todas las cosas que vos te imagines, pasan hasta con las cosas que por ahí son menos pensables, como una visita, la visita que reciben los internos. Si cada interno recibe dos, imagínate esa cantidad de internos por dos que quieren llegar al penal, pasar los controles que conlleva las requisas, ¿no? Y las demoras que se generan por esta cantidad de tiempo, los colectivos, que bueno, por lo menos en el penal de Batán sabemos que llega un solo colectivo que tiene una frecuencia bastante pobre. Y las visitas son los domingos, ¿verdad? Hay varios días de visita, pueden ser los jueves también, y según cada interno se pueden dar cosas distintas. Entonces, esta superpoblación sería, podríamos ponerlo como arriba del todo, el problema raíz que desencadena muchísimos más cuestiones. Claro, a partir de esta superpoblación se dan un montón de otras problemáticas que vos ibas mencionando recién dentro del ámbito de la cárcel, que es el lugar en donde esa gente convive o pasa el tiempo por el cual fue establecida su pena, pero bueno, no por esto tiene por qué vivir en condiciones inhumanas. Bueno, No. Desde todos los puntos de vista y análisis coinciden en que se está ante la peor crisis humanitaria que hubo nunca antes vista en cárceles actualmente en Argentina. Y por suerte hoy en día ahí estábamos en una instancia de diálogo con una mesa interinstitucional en donde se están empezando a plantear estos problemas, se están empezando a visibilizar, como fue principio de diciembre del año pasado, que se hizo la huelga de hambre en penales bonaerenses, donde se empezó a ver un poco que hay hambre, que no son ganas de salir a libertad, son ganas de comer, son de dormir, de bañarse, de tener acceso a la higiene. Sí, cuestiones básicas que hacen a la vida de un ser humano. Y si bien las reformas que se precisan necesitan de tramitaciones parlamentarias, ya empezar a hablarlo y a visibilizar es como un camino a intentar, claro, comenzar a resolver estas cuestiones que no son menores y que desencadenan en muchísimas otras cosas que a lo largo de esta columna, ¿le podemos decir? Sí. ¿Contenido? Las desarrollaremos con mayor profundidad. Muy bien, muchas gracias, Agustina. En este mundillo suceden muchas cosas. Hasta las 18, quédate con nosotros, Mundillo Merienda.